Becerra, Rey Carvajal y Marcos Petro, galenos con altura. Si pudiera cortaría hasta mis dedos para no escribirte más amor, pero solo alcanzaría a cortar una de mis manos y la que quede de seguro que te va a escribir. Si pudiera yo regalaría mis ojos pa' que un ciego los usara de otro modo y observara lo bonito de la vida y no esos terribles mensajes que me escribes tú. Pero no puedo, no puedo, no puedo, y cuando he querido olvidarte más te quiero. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, y es que arrancaría de mi alma porque yo no doy. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, cierro mis ojos y solo encuentro tus ojitos. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, y es que sin ti mi vida no vale ni cinco ya. Y no permite siquiera que te enamore, si te llamo, si te escribo, solo encuentro tu desprecio. Me va cerrando cada puerta que permita entrar en tu corazón con la ilusión de darte un beso. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, y cuando he querido olvidarte más te quiero. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, yo me arrancaría de mi alma porque yo no doy. Elías Tomado, Dimas Ortiz y Víctor King en Cúcuta. En Urabá, May Mosquera, Eulalio Arriaga y Edward Ortiz, el hombre feliz. En Bosconia, Orlando Ricaute Ramos, Johnny Orozco y Juan Carlos Almenares. ¡Ay, hombre! Si pudiera regalar en mi corazón otra persona y no morir por ti, pero eso sería como endosarle mi problema a un inocente y de seguro también sufrirá por ti. ¿Dónde está tu olvido que yo no lo encuentro? Si tan solo vivo anclado en tu recuerdo. Dios arranca con tus manos de mi alma el sentimiento por olvidarla así como ella me ha olvidado a mí. Pero no puedo, no puedo, no puedo, y cuando he querido olvidarte más te quiero. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, me arrancaría de mi alma porque yo no doy. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, cierro mis ojos y solo encuentro tus ojitos. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, y es que sin ti mi vida no vale ni cinco ya. Pero no puedo, no puedo, no puedo, y cuando he querido olvidarte más te quiero. Y es que no puedo, no puedo, no puedo, yo me arrancaría de mi alma porque yo no doy.